La hora exacta en Liberación Radio TV. 4 de la tarde en punto. Desde Oruro, Bolivia, Liberación Radio TV. Frecuencia modulada 100.9 MHz. Está prohibido bajar el volumen. Los clásicos en inglés tienen un lugar aquí. Temporada 2021. Liberación Radio TV, 100.9 MHz, desde Oruro, Bolivia. Bolivia. Liberación Radio TV. Liberación Radio TV. Infórmate, decide y vota. Porque somos parte de la unión familiar. Regala la magia de la Navidad con productos Bea. Algo muy especial. Hemos esperado por este momento. Las fiestas llegaron. Hay que celebrar. Con gran variedad. Bea, Bea, Bea, Bea es Navidad. Es la familia unida en tiempo de paz. Los grandes momentos ya tienen sabor. Tapado, frutado y las galletas con surtido sabor. De elaboración. Evaristo Valle y Avenida Tomás Barrón. Teléfono 36157. Agencia Central. Junín. Pagador y Velasco Galvarro. Celular 794-02090. Panetones Bea. Orgullosamente. Orureños.